a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamábase Valentín, que fue fusilado colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. El capitán le pregunta: ¿cuál es la gente que mandas? Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel le decía: ¿cuál es la gente que guías? Son 800 soldados que traen por la sierra Mariano Mejía. El general le decía: yo te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el jurado, la causa que juzgo. Valentín, como era hombre, de nada les dio razón. Los hombres de los que inventaron la revolución. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva los hombres! ¡Ah! Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, vuela, palomita, párate en ese fortín. Estas son las mañanitas de un hombre.